ganao viene bajando, derecho para el rodeo, y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo. Este tirito y bajo para el Gaba 81, el locutor número uno de Sinú. Cuando la vaca brama en busca de su ternero, y cuando